Hay una frase que se utiliza comúnmente en los ámbitos judiciales: ajustarse a derecho. Y yo me pregunto, les pregunto a quienes manejen el tema, ¿cuál es el significado de esa palabra, ajustarse a derecho? Yo, como un simple mortal sin formación jurídica, imagino, sospecho que tiene que estar vinculada esa frase con respetar leyes, respetar normas, dictámenes, fallos. Y se me ocurre también que el ajustarse a derecho sería respetar, por ejemplo, la Constitución Nacional. En el caso de Argentina, estamos hablando ahora concretamente, pero también se podría aplicar a muchos otros ámbitos, a muchas otras circunstancias. Por ejemplo, ajustarse a derecho sería si hay sospecha de que alguien es narcotraficante y que está llevando a cabo un ilícito relacionado con esa terminología, tiene que ser detenido, investigado, acusado y condenado con pruebas. Bueno, esa es la teoría. Yo estoy hablando así sin saber realmente la aplicación concreta de ese ajustarse a derecho. Si hablamos de la Constitución Nacional Argentina y el ajustarse a derecho podría implicar respetar lo que la misma Constitución reza, por ejemplo, no debería reprimirse a aquellos que protestan cuando están ejerciendo su derecho constitucional a la manifestación, a la protesta. Los artículos 14 y 14 de la Constitución Nacional Argentina hablan de derechos y garantías, ¿no? Entonces, cuando los miércoles, en este caso los miércoles, la represión contra jubilados y otros sectores de la sociedad vienen desde hace un tiempo, esa represión debería estar violando lo que dice la Constitución porque alguien está ejerciendo el derecho a manifestarse. Entonces, no se están ajustando a derecho. Digo yo, ¿no? No sé, por ahí alguien lo pueda rebatir esto o pueda enseñarnos a qué se refieren ajustarse a derecho. El acto cívico de concurrir a una urna, emitir un voto, elegir representantes para que en las cámaras, por ejemplo, en estas cámaras donde hoy se renuevan diputados, senadores, o se eligen nuevos integrantes de ambas cámaras, también debería ser ajustarse a derecho, respetar la voluntad popular. Digo, no sé. Porque en muchos casos el voto va acompañado del deseo de una defensa irrestricta por aquellos derechos que se vienen vulnerando y por aquellos que se vienen violando y por aquellas garantías que no se respetan de parte del Estado. Entonces, por ahí podríamos, ¿no?, entre ustedes y nosotros, convenir en que ajustarse a derechos sería respetar esa voluntad que está depositando cada votante en las urnas. Y el ajustarse a derecho también podría ser que aquellas decisiones, leyes que se aprueban en el Congreso de la Nación sean respetadas por el Poder Ejecutivo, que debe llevar a cabo las leyes que emana el Congreso, y no hacer el juego de los vetos. Y ajustarse a derecho sería también que si después de aprobarse una ley, vetarla y volver a tratar ese veto para anularlo y que esa ley se ponga en funcionamiento, sería aplicarla y no publicarla, pero no darle entidad concreta, es decir, ejecutar esa ley, ponerla en funcionamiento. Bueno, creo que estamos en una situación donde, no solo en la Argentina, en varias partes de nuestro continente, nuestro gran continente, no se vienen respetando las leyes y mucho menos no se viene respetando ese ajustarse a derecho. Y vos por ahí estás adivinando que yo estoy mezclando el tema de las elecciones con lo que está ocurriendo en el Caribe y en el Pacífico, con la persecución de los ñatos de Yanquilandia, con la excusa de un supuesto cartel de Aragua y narcotraficantes, que son los presidentes de Venezuela y Colombia, porque ahora sumaron a Petro. O sea, no sé qué va a pasar cuando se reúna Lula con Trump, si en que se juntan, si después de eso también lo va a señalar a Lula como narcotraficante. Vamos a ver qué pasa. Esperemos que no, qué sé yo, por ahí. No, él no sabe, cabeza zanahoria puede disparar para cualquier lado. Pero, ¿por qué estoy caprichosamente vinculando esa frase de ajustarse a derecho? Porque pareciera ser que está siendo una práctica recurrente el ignorar o faltarle el respeto a las soberanas decisiones de los pueblos, por ejemplo, cuando eligen representantes y cuando esos representantes, dignamente, en muchos de sus casos, llevan adelante las necesidades de su pueblo y las ponen en debate y surgen leyes para que esas necesidades se resuelvan. Y un poder ejecutivo que ignora lo realizado por ese Congreso que surgió de la voluntad popular, de las necesidades populares. Y es lo mismo, al menos tiene la misma connotación, cuando alguien prepotentemente aplica la violencia con justificaciones que no tienen ningún asidero, como señalar a alguien de narcotraficante y por eso directamente los asesinan. Juicio sumario, le dicen. Me causa casi hasta un poco de sonrisa el término juicio sumario. No hay ningún juicio, los asesinaron. Entonces no se ajustaron a derecho. Y el derecho, las leyes, soy un ignorante, ¿no? De muchas cosas, pero siempre sospecho y trato de imaginar. El derecho y las leyes, en muchos casos, han sido concebidas para la protección de la ciudadanía, de los habitantes, de los pueblos. Ya sé que echa la trampa, echa la ley, porque el dicho es de echa la ley, echa la trampa, no es real. Eso te lo quisieron meter en la cabeza, pero es al revés. Primero hacen la trampa y después hacen la ley. En muchos casos sí, pero muchos otros, y la gran mayoría de las leyes, la gran mayoría de las acciones llevadas adelante por aquellos representantes del pueblo que siempre han representado dignamente a los pueblos, era para proteger, y es para proteger a los pueblos, para darle garantías para su desarrollo. Bueno, acá en Argentina no se está respetando eso de ajustarse a derecho. ¿Se ajustará a derecho la Argentina luego de elecciones si es que la oposición al oficialismo gana por amplia mayoría y obtiene mayoría en las dos cámaras y lleva adelante acciones legislativas que contrarresten el avance miserable contra el pueblo argentino por parte del Poder Ejecutivo encabezado por Milei y sus socios criminales? ¿Sabes qué es lo que me pone en duda de que se ajusten a derecho? Además de los impresentables y miserables corruptos que están acompañando a este otro miserable presidente, los funcionarios de economía, seguridad, inseguridad, el capital humano y, bueno, todas esas hierbas que siempre se han mofado de la gente, se han burlado de la gente, de las necesidades de la gente, tengo la sospecha de que la llegada de estos representantes de la banca internacional, que son los representantes del poder nazisionismo imperial en su faz financiera, todos estos que han llegado como si fueran los dueños de la casa y que fueron recibidos por lacayos para ingresar, ¿a dónde? Al Teatro Colón, con alfombra roja. Fueron recibidos casi como reyes, en un espacio que siempre fue emblemático a nivel cultural. Y está la discusión de qué tipo de cultura era el Teatro Colón, si era una cultura para el sector oligarca o era para el pueblo. Y muchas veces se dio que el Teatro Colón tenía la particularidad, en muchas épocas de su existencia, de estar abierto para la diversidad de las personas. Tal es así que inclusive cantantes operísticos han salido a cantarle al pueblo cuando terminaban sus funciones porque no entraba la gente que quería escucharlo. Y se ha habilitado para que chicos de escuelas públicas aprendiesen lo que era la ópera de manera didáctica y maravillosa. He sido testigo de eso, puedo dar fe de eso. Y cumplía una función cultural educativa maravillosa. Bueno, parece que hace un tiempo el Teatro Colón se ha convertido en algo que está completamente alejado de lo que es la cultura y la educación. Y ahora se ha transformado en un espacio, un centro de recepción miserable para los más miserables que oprimen a los pueblos. ¿Por qué habrán venido estos tipos a cerrar grandes negocios más allá que se gane o se pierde? Porque vos fíjate que si el oficialismo pierde las elecciones en las dos cámaras, ¿qué les impide no poner en práctica todas las leyes que de allí salgan? Ya lo están haciendo. Y hay quienes les hacen o les inician juicio al Estado Nacional porque están incumpliendo sus obligaciones. Y se les cagan de risa. Se les cagan de risa. Y siguen haciendo todo en contra del pueblo. Y esto no está desvinculado con lo que pasa en el Mar del Caribe y en el Pacífico. Estos tipos están necesitando asegurarse los recursos naturales. Ya lo hemos dicho en varias ocasiones en las aperturas del programa. Vienen por todo. Y vienen por todo. Pero absolutamente todo. Vienen por nuestros recursos. Vienen por nuestros bienes naturales. Vienen por la mano de obra barata a nivel de esclavitud. Vienen para someter a los pueblos a sus necesidades de poder para tratar de contrarrestar ese otro poder que se va desarrollando en Rusia, en China, India, Irán, los BRICS. Y entonces estamos en un peligro muy grande porque nadie de norte a sur de América, al menos la gran mayoría, no se están ajustando a derecho. Aquellos que se ajustan a derecho, defendiendo la dignidad de sus pueblos, defendiendo su patria, defendiendo gran parte de la patria grande, se ajustan a derecho, pero son señalados de narcotraficantes. Entonces, yo me pregunto y les pregunto, ante esta realidad tan jodida de la que estamos siendo testigos, vamos, como muchas veces pregunté, vamos a seguir quejándonos en las redes sociales y mirando por una pantalla cómo nos siguen destruyendo las posibilidades de tener una vida un poco mejor, un poco más digna, con alguna posibilidad de proyección al futuro para nuestra descendencia, o vamos a reaccionar y vamos a defender nuestro derecho a la libertad, a la independencia, a la autodeterminación, a la soberanía, a nuestra historia, a nuestra identidad, que están siendo mancilladas por estos miserables, desde Trump hasta Milei, desde norte a sur viene siendo mancillado. Y acompañado con esos, los miserables narcofinancieros, porque esto de JP Morgan y todas esas entidades financieras, ¿vos de dónde te crees que circula la guita? ¿De dónde sale? Toda está manchada de sangre narcotraficante. Toda. No hay un centavo que no esté manchado de sangre del narcotráfico. Pero no es Petro, no es Maduro, no es Lula. No son ellos los narcotraficantes. Son los mismos que han estado en el Teatro Colón. Y es el mismo que está en la Casa Blanca. Y es el mismo que está en la Casa Rosada. Y todos sus socios, ellos son los narcotraficantes. Y son los degenerados que nos están cagando la vida. Nos vamos a seguir quedando en el molde y esperando que solamente con un acto eleccionario podamos transformar la realidad. Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a otra emisión más del Club de la Pluma por nuestra radio web y la red de radio compañeras, amigas que retransmiten en directo, en diferido, a quienes agradecemos a la distancia con un abrazo enorme la posibilidad de poner las voces de la patria grande y fuera de ella. En otras regiones le damos los muy buenos. Bueno, ¿cómo la saludo, profesora Gabriela Fernández? Usted me diga. Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia. Perdón, me emocionó. Digo, hoy estoy en un día de expresión de deseos. Bien, bien. Bueno, ¿sí? Bueno, entonces empiezo de vuelta. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández. ¿Cómo le va? Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia. Hoy tenemos ahí una pequeña esperanza, ¿no? Esto de decir, bueno, vamos a ir a la escuela del barrio, a las urnas, a marcar con una lapicerita una cruz en la que le hagamos la cruz. Bueno, ojo con esa frase. Es absolutamente necesario que seamos capaces de mandar un mensaje diciendo que no era esto lo que queríamos para nuestro país. Igual yo sigo sintiendo, no quiero cerrarle las puertas a la esperanza, pero sigo sintiendo que esto, esta democracia, postdemocracia aparente, paliativa, como le llama tan inteligentemente en su columna Pedro Rodríguez, esta suerte de democracia analgésica que nos está anestesiando y que no alcanza para el dolor social que está provocando. En las superestructuras se mueve el JP Morgan y todo el narcotráfico organizado a nivel global. Pero acá al lado, en el barrio, hay gente que no come. Y no alcanzan los analgésicos de las campañas electorales para paliar ese sufrimiento. Entonces, bueno, yo los invito a que después de ir hoy a votar por Fuerza Patria, por supuesto, mañana nos pongamos a pensar si estas formas de ser ciudadanos están a la altura de enfrentar a los demonios que supimos conseguir. Digo, porque en los Estados Unidos, contra el gordo anaranjado, dijera Violencia Rivas, se produjeron movilizaciones absolutamente multitudinarias en miles de ciudades. No se están limitando a votar, están saliendo a la calle. Y en el, digo, en el país del sueño americano, ¿no? Entonces, curiosamente, en este deseados acá, vamos a ir a las urnas. Espero que decir que no es esto lo que queremos para nuestro país, pero el lunes. Usted sabe que no sabemos si el lunes va a haber pan, por ejemplo, porque los molinos no están tomando pedidos. Usted sabe que prácticamente se han parado todas las ventas hasta que se sepa qué va a pasar con los mercados el lunes. Usted sabe que hay demasiado en juego para la gente de a pie. En este estado de conmoción interna, ¿vamos a seguir esperando nosotros que nuestra participación ciudadana se reduzca a ir a poner un voto cada 2 años? Me parece que ya está, muchachos. Vamos a tener que pasar a la acción, porque nos matan todos los días. Nos matan por falta de atención, nos matan por falta de medicamentos, nos matan porque las políticas de violencia de género se van quedando sin financiación o se van derogando. Y además planifican cómo sigue esto, porque vio que hay una medida tomada por la Corte Suprema que está habilitando a los genocidas, a los condenados por delitos de lesa humanidad, a pedir la libertad o, bueno, es decir, todos aquellos derechos, todo aquel terreno que ganamos con tanta lucha, todo en jaque. Y con este desembarco en 18 aviones del JP Morgan en Argentina, que han venido a tomar posesión de su nueva propiedad, ni bandera para celebrar el mundial nos va a quedar. Así que me parece que va a haber que activar. Más allá de ir a votar, vamos a tener que salir a hacer otras cosas. Calculo yo que tenemos que poner en práctica esto de ajustarnos a derecho. Ajustarnos a derecho, el derecho a la protesta, el derecho a la manifestación, el derecho a exigir se respeten nuestras libertades y nuestras garantías, el derecho a exigir se respete nuestro derecho a suponer que en el futuro no pasaremos necesidades y nuestra familia estará asegurada. Ajustarse a derecho. Y digo yo, como dice Gabriela, ¿no? A partir del lunes, ¿cómo vamos a poner en práctica eso? ¿Seguiremos ejercitando la revolución de los teclados o saldremos a manifestarnos como dignamente han hecho y hacen los pueblos ecuatorianos y peruanos, hartos de ser sometidos por los miserables de siempre? ¿Tendremos la dignidad del pueblo venezolano defendiendo a sus líderes y su derecho a exigir cómo vivir en su nación? ¿O nos quedaremos esperando que estos tipos nos sigan pisando la cabeza? Lo decimos siempre, de nosotros depende, de nuestras reacciones y acciones. No es solamente poniendo un voto en una urna. Es nuestra reacción y nuestra acción las que pueden definir en qué presente, en qué país y en qué futuro queremos vivir. Bienvenidos al Club de la Pluma. Red roses too, I watched them bloom for me and